Thank you.

Thank you. tô nesta. Na guitarra? Sim, com seu próprio instrumento. Yo me acabo de dar cuenta que esta lira tiene como un falso. Estuviste jugando, ¿no? Como que de pronto con el falso. Sí, porque yo dije ya. Me... sí. A ver, así fue un momento incómodo, así como de. Ah. Suena chido. Este último que estabas con la. ¿Solo era la viola o estaba en la guitarra? Sí, pues ya ni la. Creo que el puente es el que le.